Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida y en esta ocasión andamos acá por la ciudad de Toluca, pues dando una visita rápida, pero muy, muy contentos. Y pues en la bohemia de la madrugada pues conocimos a un cantautor. Y pues bueno, a mí no me gusta presentarlos, más bien me agrada que se presenten por sí mismos, así que me gustaría que nos dijeras cómo te llamas, si tu proyecto tiene algún nombre, y así a grosso modo, ¿qué onda con lo que estás haciendo? Gracias. Bueno, Orlando, mira, pues mi nombre es Seblem Ortega, soy cantautor de acá, obviamente de la ciudad de Toluca, como acabas de mencionar. Tengo un par de años en la onda de la composición de mis propias piezas. Mi disco primero, mi EP que saqué así con mis composiciones, porque había grabado unas cosas antes, se llama Ráfaga, ahí está para que lo escuchen en todos lados. Más reciente grabé un proyecto que se llama Los Jaguares, aquí en el Teatro de los Jaguares de la Universidad, un concierto en vivo, ahí con músicos y toda la onda. Y bueno, a grosso modo, pues no sé, ya sabes que esta onda de ponerte en un género o un estilo, pues casi siempre nos compromete o nos meten camisas de once varas, pero no me molesta en lo absoluto cuando me dicen trovador, cantautor obviamente por el ejercicio de cantar y lo que compones, pero en general, bolerista también, bohemio, no sé, ahí hay un tema que todavía no he definido y que no me molesta en lo absoluto la calificación que me pongan, simplemente que la rola se mantenga por sí sola, ¿no? Oye, y para iniciar esta entrevista, pues cuéntanos cómo te inicias en las artes de la música, cómo te inicias en esta disciplina que... Pues es ardua, ¿no? Es ardua y es difícil también. También dependiendo de qué tantos apoyos podrías tener. Pero cuéntanos un poquito de tu historia. ¿En qué momento empiezas a inquietarte por hacer música y por tocar la guitarra? Como a los, ¿qué será? 9 años más o menos, 8 años, ya empecé a tocar canciones completas, ¿no? Pero no me acuerdo de cuándo no tocaba, pues. O sea, desde niño tocaba... pedacitos, ya sabes. Me aprendí la de Los Jinetes en el Cielo como a los 5 años, ¿no? Pero bueno, ya así de tocar una pieza completa, 9, 10 años. Y digamos que profesionalmente, que es todo un tema, en qué momento te haces profesional, pero yo diría que cuando cobras es el momento, ¿no? En el que te empiezas a hacer profesional. Cuando alguien está dispuesto a darte una lana por lo que sabes hacer, yo creo que tendría como unos 11 o 12 años. Me inicié desde niño de la mano de mi padre, que ya falleció hace 12 años. Y pues empecé tocando boleros, requinto. Ya sabes, esto que hablábamos ayer, los tres ases y toda esta onda pues clásica de tríos. Tocando ya después algo de trova, como a los 14, 15 años. Llegó una vez mi primo con esta rola de Fernando Delgadillo, O Ten Miedo de Mí, pues la más famosa, la, ¿no? Clásica. La clásica, que por cierto yo en mi pendejez de ese entonces pensé que era español, güey. Ajá, Fernando Delgadillo. Sí, pues lo cual dice que no sabía ni reconocer acentos por empezar, ¿no? Pero dije, va, chingón y todo, empezamos a hacer la onda de sacar las rolas de oído. Porque a pesar de que parezca que está desde hace muchos años, este asunto de bajar las tablaturas y de ver tutoriales es reciente, güey. Hace 20 años no estaba esta onda. Entonces las tienes que sacar de olla, ¿no? Y pues ahí ya más en forma la onda de la trova y todo eso. Salud. Salud. Es que andamos acá brindando. No tomen, muchachos. Eso es malo. Déjenoslo a los profesionales. Y entonces pues sacar las rolas de olla y todo ese asunto. Incursioné después en grupos versátiles, mariachi, vale, todo el desmadre que se te ocurra de fiesta. Llegué a tocar con grupos chidos, Y no digo llegué a tocar como ya no voy a volverlo a hacer, sino que simplemente me ha pasado por ahí palomazos con algunos artistas, etc. Y hace 2 años y medio más o menos me decidí empezar a componer mis propias rolas con la absoluta, con el absoluto cinismo del que no sabe exactamente qué está haciendo, y a la fecha permanezco en esa postura. Y pues resultó en este EP, que te digo, 6 canciones mías, en ese entonces, que ya tiene 1 año y medio que lo saqué. Y después, ya las rolas más recientes que grabamos en ese disco en vivo, y el que ahora viene, que va a ser el tercer álbum. Oye, Eblen, pues entonces, ¿qué te parece si presentamos una primera rola? ¿Cuál sería? Mira, vamos a presentar la primera que compuse. Está muy chingona la historia, porque se trata de una mujer que me puso en la madre, o sea que está muy, muy buena la canción. Vivía con una chava, una tapatía, allá en Guadalajara, y pues esta canción habla de ese momento cuando te mudas, ya sabes, un departamento y está vacío de muebles y todo este desmadre, y como que no los necesitas, ¿no? Está llena de amor, por no decir otra cosa, ya luego se llena de muebles y a lo mejor se vacía de todo lo demás, pero ese es otro tema. Y entonces esta canción la compuse de nuestra primer noche que pasamos en ese departamento vacío. De hecho, así se llamó al principio, departamento vacío, qué nombre tan ojete. Y después le puse vals antiguo, porque esa resonancia me tenía el departamento hueco, el eco que genera. Y pues como la nostalgia que me generó un día, que ya después de habernos separado, yo todavía sentía muy ojete, y se me ocurrió la melodía estando un día crudo o pedo, o en el estado en medio de esas dos, y salió en esta canción que se llama Vals Antiguo. Es letra y música mía, es la primera canción que compuse. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Eblen Ortega y regresamos en un momento. Bailamos solos en el mágico mundo que es creado por los dos, en donde todas las puertas se cierran tras de nosotros, y nosotros decidimos cuando sale el sol. Bailamos raro, bailamos raro, tarareando como locos vals imaginario. Toma mi hombro, tomo tu mano, y nos basta con la luz que entra por el balcón. Nos grita el eco, hay mucho espacio, azulejos que regresan tus tacones retrasados. En las paredes no cuelgan cuadros, y todo el mundo se termina en el corredor. Deseamos poco para mi suerte, y no entendemos por qué el mundo necesita muebles de los problemas. Mañana hablamos, pero esta noche. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida, y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Eblen Ortega, oriundo de Toluca. Oye, pero Me acabas de hablar de que pertenecías a una onda versátil. Sí. Y ahora estás ya, hace unos años, estás en el camino de componer tus propios temas. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar ese camino, que viraras hacia un camino, pues, que es mucho más difícil que lo versátil? ¿Qué te puso en el sendero del bien, Di? Mira, hay una onda ahí. Evidentemente, a pesar de tocar en versátil, bueno, tú eres músico, tú sabes, no somos de una sola pieza ni una sola cosa, vaya, ¿no? Por ejemplo, siempre me ha gustado la trova, te digo, desde chavo. Siempre he sido fanático de Silvio, pero así, fan from hell, mal pedo, ¿no? Y de bueno, ¿qué te pienso decir? Muchos cantautores que me han influenciado, me han marcado, y siempre he tenido esa envidia de transformar tus ideas en canciones. Y un buen día me decidí, sobre todo porque escuché muchos cantautores malísimos y dije, si ellos son así de cínicos, ¿por qué uno no habría de serlo? Ya después la idea se va complicando un poco, porque resulta que no solo se trata de hacer una que otra rimita y uno que otro madracito, un punchline ahí, sino de que realmente la canción tenga algo de contenido, si no te haces un periodista nada más, ¿no? Ese es el tema, que no está mal, pues, pero ve mucha banda, de lo que hablábamos ayer, güey, mucha azúcar, pues, y nada de contenido. Entonces sí, me empecé a meter un poquito, a estudiarle, a escuchar otros cantautores a fondo. No volví a escuchar a Silvio del mismo modo, por supuesto. No es lo mismo cantar a Silvio por cantarlo, que luego adentrarte y luego componer y volverlo a escuchar, como leer a García Márquez cada 3 años, es lo recomendable, ¿no? Yo procuro leer una vez al año a Juan Rulfo, nada más a ver qué se le ocurre, ¿no? Y definitivamente la primera canción que hice la disfruté mucho porque tenía ya muchas ganas. Y el primer día, hermano, no es broma esto, tengo el audio de WhatsApp de mis amigos que el primer día compuse la segunda. La segunda, si quieres que sea la próxima que escuchemos, es una canción que habla de ser ateo, de lo poco que somos y a nivel orgánico, pues, a nivel químico, y todo lo que podemos hacer con las moléculas que tenemos. Es decir, no es una historia triste el que nos vayamos a convertir en nada o menos que nada, como dice la canción. Más bien es una especie de canción optimista y por todo lo que puede lograr el cúmulo de moléculas que eres, ¿no? Y lo que han hecho grandes personas en la historia de la humanidad con las mismas herramientas y el mismo número de dedos, o a veces menos que uno, ¿no? Entonces, eso fue lo que, de entrada, materializar todas estas ideas fue lo que me llamó la atención de llegar a hacer mis canciones. Y bueno, ¿qué te digo? Ya no regresas tan fácil a otras cosas. Sigo tocando muchas cosas que me vibran así, pero ya no disfruto tanto como hacer mis canciones. Esa es una realidad. Oye, y justo este tema de esta canción, Agua Quemada, me hablas de un ateísmo, ajá, si es que se puede decir así. Y parece ser que dentro de la trova estos temas como que ya pasaron a la historia. Ajá. Y de hecho se centran más en lo que se le llama ser agnósticos. Sí, claro. Y ya no tanto como hacer esta contradicción entre si existe o no existe Dios. Sí, claro. Y yo veo que te avientas una rola de ese tipo. Sí. ¿Tú cómo ves también el trabajo de muchos que de repente pues se quedan en esa, pues para mí, en un vacío en donde ya no proponen nada? ¿Qué pasa? ¿Cómo ves el trabajo de otros compositores? Yo sé que te voy a meter en camisa ya de como de 30 varas. ¿Y qué onda? A ver, platícanos. Mira, ahí está Christopher Hitchens que dice, si no mal recuerdo, que los agnósticos son los ateos huevones. Pero pero básicamente, a mí se me hace a veces ya ese subjetivismo que llega hasta el grado de enfermedad, de no quererte comprometer con nada, ¿no? O sea, vi una imagen de un 9, en un pinche meme, ¿no? Y un güey parado de un lado dice, no, es 9, y otro del otro lado, no, es 6, una mamá, ¿sí, no? Y el neutralismo de alguien que pone por ahí, el neutralismo de que alguien dice, no, pues es que todo depende de dónde lo veas y la postura, pero la realidad es una, hermano, el que escribió ese lo escribió como 9 o como 6, no lo escribió como las dos, ¿sí me explico? Hay que abogar por dejar ese pinche neutralismo que tan mal nos cae. O sea, perderle el miedo a equivocarse. Ser agnóstico para mí es la mitad. El decir, para donde se muevan las aguas, me muevo yo. Y no quiere decir que uno diga una cosa y luego no se pueda arrepentir. Es muy distinto. Se vale. Pues. Se vale, ¿no? Se vale. Pero este, pero precisamente en la onda de no quedarte como un pinche tibio, a ver si sí, a ver si no. Yo soy ateo y yo compuse una canción de ateos que habla de eso que te decía, de la química tan maravillosa que tenemos y lo poco que se va, que va a significar después, porque va a fallecer el que habla, el que me entrevista y el que me escucha, ¿no? Los tres, a los tres nos va a cargar la chinita, pero lo que hagamos en el intermedio es lo fundamental, y cómo veamos el mundo antes y después, qué conciencia histórica tenemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso, eso es lo que a mí, con toda honestidad, este, me llevó a escribir esta canción, que por cierto, la canción la terminé el mismo día, pero ya la tenía trabajada, pensada desde hacía mucho tiempo, ¿no? Ya el momento de vaciarla fue rapidísimo, pero sí, se me hace muy halagador lo que comenta, si es que fue por ahí la onda, de que hay que ser valientes, decir algo, no te quedes a la mitad. Si no eres un periodista, güey, nomás nos estás sobando, nomás estás dorando la píldora y nos estás diciendo a términos medios, puede ser esto, pero puede que no. Así que cuando se decida qué es, ya me muevo para el carril adecuado. No, güey, ten huevos, dinos sí o no. Como mi amigo Cristiano, que nos encontramos aquí afuera. Siquiera lo respeto porque tiene una postura definida, cabrón, ¿no? Hace conciertos católicos, cristianos, una madre así. Bien, güey, o sea, está definido. No se anda con pendejadas. Pero que está como que, pues es que puede que, ve, es el más huevón de todos. Por eso te digo que son ateos huevones, güey. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con esta rola? Preséntala, ¿no? Agua Quemada, este, la compuse hace 2 años. Bueno, el mismo día que compuse Vals Antiguo, este, como la compuse crudo Vals Antiguo, pues ya para Agua Quemada estaba medio crudo. O sea que ya me llegó un poquito más de claridad porque me llegaron unas chelas también allá. Y este... Y bueno, es una canción que le dedico a todos los que piensan como yo, a los que se les hace una maravilla el mundo y a los que se les hace una maravilla dónde hemos estado antes, este, y dónde podemos llegar a estar después, y que enfrentamos en ese vacío, enfrentamos este a la muerte de otro modo, y a veces se hace hasta más optimista, pues, ¿no? No le tienes tanto miedo a irte si sabes que hay que aprovechar el ratito aquí, porque si estás esperándote a que después suceda algo, ¿qué tal si no hay ticket de regreso, papá, no? Ese es el riesgo. Agua Quemada va de ello y se la dedico a todos los que piensen así como yo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Eblem Ortega y regresamos en un momento. Víctima vaporizada del sol, esperé a Dios en mi ventana y no pasó nada, solo vapor. Cuando regrese al mar, encontraré menos que nada, que ya es algo. Mi cuerpo mineral se fundirá con una estrella que guíe un barco. Menos que nada. Ya luego iré formando perlas, más ya no estaré ahí para verlas. Quizás tú, tal vez tú, podrá ser mi piel mancha solar en un abismo. Me da lo mismo. En las minas de sal descansará el agua quemada que un día gritaba. Menos que nada. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Eblen Ortega. Oye, Eblen, lo que sí vi y presencié esta ocasión en esta madrugada que estuvimos de bohemia, me gustó tu técnica de guitarra y siento que eres muy limpio. Gracias. De hecho, los arreglos que tienes para tus rolas me parecen muy bien acompañados, los valsecitos, las armonías me parecen, pues digamos, adecuadas a lo que estás haciendo. ¿Cómo es que empiezas a justo a hacer esta técnica? ¿Dónde la aprendes? ¿Estuviste en una escuela de música? ¿La aprendiste solo? Explícanos un poquito. Y sí, también una pregunta que me parece todavía mucho más interesante. ¿Es necesario estudiar música, Blem? Oye, ¿qué pregunta tan chingona? Fíjate que ahorita vas a conocer un compa que llega en un rato, Juan Manuel González. Le mando un saludo por aquí y al rato se lo voy a dar aquí en persona. Hablamos mucho yo de ese tipo de temas aquí en donde estamos, en este lugar. Me refiero a este bar, aquí nos reunimos seguido una vez o dos veces al año a hablar de este tema. Y nuestro pan de cada día, válgame la expresión, es precisamente la técnica, el estudio contra el talento, contra los asomos que haya de genialidades o no. ¿Qué tan necesario sea? Es algo que le rompe la cabeza a cualquier teorista musical. Sin embargo, yo creo que hay un punto de equilibrio al que te puede llevar la técnica a materializar cosas que sin ella, que sin esta técnica, no podrías materializar, ¿no? Es decir, hay gente que tiene ideas geniales, pero no tiene las manos para llevarlas ahí al sonido, hasta ahí. Pero para mí sí hay una cosa, y es un tema que he discutido muy seguido con maestros musicales increíbles, que para mí sí hay tal cosa como estudiar mucho, o estudiar de más. Porque siento que se pierde la genialidad, o sea, se pierde la frescura. Siento que al arte hay que verlo seguido como novato, ¿no? Hay que regresar al enfoque de novato, a los oídos frescos de cómo por primera vez escuchaste algo y qué ideas te dio. Y entre más te clavas, entre que una séptima menor corresponde a una quinta, séptima, una séptima menor, quinta bemol, una cosa así. Todas estas cosas que sí las estudié. Y veo que entre más te claves y más allá, estás recorriendo un camino que ya estaba recorrido. Entonces estás perdiendo un tiempo de crear. Hay que saber hasta dónde tú necesitas las herramientas y hasta dónde las dejas. Sin demeritar que hay cabrones que saben hacer las dos cosas bien, ¿eh? Ahí está Snarky Poppy, que seguramente se saben todas las de ida y vuelta de la técnica, pero aparte les ponen un toque creativo. Invito a la gente a escuchar a un chavo que este sí es un genio, Jacob Collier. Que es un chavo que pasó desde los no sé, 4 o 5 años en su habitación hasta los 16, tocando, experimentando, pero estudiando, autodidacta. Y bueno, cabrón, tiene una técnica increíble, pero aparte una inventiva, una creatividad extraordinaria. Y con esa técnica te lleva a lugares que no habías conocido. Lo que hizo Siopan en sus nocturnos, ¿no? De repente tiene algunos recovecos que no vas a volver a escuchar un intervalo usado de ese modo. Para eso sirve la técnica. Sí hay que estudiar, pero saber hasta dónde y para qué. Si nada más estudias por estudiar, estás desperdiciando el tiempo, ¿no? Yo conozco amigos que ya llevan 4 doctorados y 3 maestrías, cabrón, pero no se saben atar los zapatos, mi rey. Hay un tema ahí, ¿no? Y hay otros cabrones que son buenísimos, súper creativos, súper chingones, tienen unas ideas macabrísimas, pero no las saben apostillar, no saben firmar al pie de la obra. Eso es fundamental, es una muy buena pregunta. ¿Y cuál era la otra que me hiciste? Ya se me... Y la otra ya no me acuerdo, sí. Pero ¿cuál era? ¿Ya te acordaste? Ya me acordé. De la técnica de guitarra, donde estudié. Pues ahí, para eso complementa lo que acabo de decir. Mi papá me enseñó algunas cosillas, casi todas. Luego tomé clases con Gerardo Álvarez, un maestrazo increíble, director de Armando Manzanero, de Raúl Di Blasio, bueno, un tigre. Y y todo eso combinado con mi intermitencia y huevonés, me dejó también de autodidacta mucho tiempo, me ha dejado de autodidacta mucho tiempo. Y pues ahí se fue mezclando todo. Pero tal vez la técnica depurada que me dices, que te agradezco mucho, tal vez es un cumplido inmerecido, pero te lo agradezco mucho porque pues sí le he chambeado mucho. O sea, son horas nalga, no hay otra. No hay atajos para conseguir una técnica así, no hay atajos, es... No hay modo de aprender a nadar sin mojarse, cabrón, ¿no? Entonces, ahí sí me he sentado un rato a ver dónde va el dedito de la mano izquierda y de la mano derecha y todo eso, ¿no? Oye, también dentro de tu plática, de repente citas autores, citas cuestiones que son un poquito más académicas. ¿Es necesario para el autor también tener estas referencias, Blem? Porque de repente también hemos conocido cantautores, pero parece ser que la lectura no se les da, sí, y esta onda como que hace que sus canciones todavía se vuelvan, además de cursi, sosas. Sí, claro. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿Y qué onda? ¿Qué tan conveniente o no? ¿Qué papel juega, no? Ajá, dentro de alguien que está creando. Bueno, es que es otra piedra angular de la composición. El que solo sabe de música, ni de música sabe, ¿no? Y esa frase no es mía, no sé dónde la escuché. Pero el que solo sabe de literatura, ni de literatura sabe. El que solo sabe de pintura, como sabes tú, ni de pintura sabe. O sea, el artista no porque sea multidisciplinario, ni porque quiera escurrirse por todas las artes, ¿no? Sino porque para hacer música, para hacer arte hay que saber arte. Y esa es una frase que dijo mi amigo Armando Lira en una peda, y hasta yo la escribí. Para hacer arte... Hay que saber arte. Tú tienes una canción que habla de Juan Rulfo, papá. Así de sencillo. O sea, yo empecé a escribir una pieza clásica basada en Los Murmullos, el libro de Juan Rulfo, que después se convirtió en Pedro Páramo. Pero la reminiscencia, los colores, las ideas que te genera la literatura, la pintura... Vi algunas cosas en el MoMA que no manches, o sea, no puedo creer que de una pintura te puedas inspirar de ese modo a componer otras cosas. Pero precisamente todas las posturas del arte te hacen cambiar de ideas, cambiar de colores, poner los jugos cerebrales a moverse, ¿no? La piedra a rodar. Ahí tienes el ejemplo, nuevamente cito a Silvio, de su pieza, salud, de su pieza, salud muchachos. Desnuda y con sombrilla, ¿no? Basadas es una tetralogía basadas en cuadros de un español cuyo nombre ahorita no recuerdo. Y toda la canción habla de esta pintura y de cómo ve a una mujer desnuda, cómo tiene sexo, cómo ella está briaga, cómo él se acerca, cómo ella le da un preservativo, cómo culminan, como sea que culminen, pero así lo dice. Es decir, todo este acto sexual basado en una pintura. Canciones completas basadas en una obra literaria. Es un círculo en donde todos nos andamos citando, todos nos debemos de conocer, respetar a los grandes de todas las disciplinas y dejarnos de boludeces de, de que nada más la rola y mi onda y mi pequeñito mundo, y al rato tu pequeñito mundo no le sirve a nada, güey, porque tus 25 canciones son una sola y ya la escuché y está mala, cabrón, ¿no? Hay que salpicarse de todo, eso es fundamental. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Cuál sería, Eblem? A ver, déjame escoger, hermano, porque tengo un chingo, como 6. Bueno, aquí obviamente vamos a presentar las que ya están en mi primer disco grabado. Las nuevas no las he grabado, vienen en el próximo. Pero bueno, te voy a presentar una canción que se llama Todos los Dioses. No habla precisamente de ateísmo porque no va por ahí la onda, pero también, pues, quien sea muy fanático se puede ofender de que yo le rece a todos los dioses, porque habría que decirle al que es igual de fanático religioso que es casi tan ateo como yo, ¿no? Nada más no creen otros 1,352 dioses, nomás creen uno. Yo soy solo un punto más ateo que él. Pero bueno, todos los dioses habla de esta idea de, bueno, te vas a casar, vas a pedir en mano a tu mujer, te van a dar la bendición. ¿Y por qué escogiste a ese dios en particular, ¿no? ¿Por qué no todos? ¿Por qué no todas las mezquitas, todos los templos del mundo te dan la bendición? Si al fin y al cabo lo que quieres celebrar es el amor, ¿no? Entonces, la canción va de ello, declarando que le vas a pedir a todos los dioses la mano para que no haya ninguno que esté en conflicto, ¿no? A ver si les gusta, todos los dioses. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Eblem Ortega, directo desde Toluca. Estamos aquí en Toluca y regresamos en un momento. Un día volaremos encima de este clima, donde las nubes lentas nos sirvan como guía, y abajo dejaremos el mundo y su rutina, con sus leyes humanas, su gravedad, su prisa, y pediré tu mano a la naturaleza, a las hadas del bosque y los dioses que te celan. No quiero que se ofendan por aquel sacrilegio de entre todas sus flores robarles la más bella. Para que nos casemos, todas las religiones nos brindarán sus templos, todas sus bendiciones, todos los dioses sabrán que eres mía. Recorreré despacio toda tu geografía, los ídolos de piedra que en el pecho te habitan, el palacio perfecto que entre su geometría alberga tus secretos, tus mapas, tus enigmas, y será nuestra casa, columnas que sostengan un cielo solo nuestro, un domo con estrellas que brillen cuando pases saltando entre planetas, con una cinta blanca atada a tu silueta. Para que nos casemos, todas las religiones nos brindarán sus templos, todas sus bendiciones, y todos los dioses sabrán que eres mía. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Eblen Ortega. También me hablas de esta parte de la inspiración. No recuerdo quién decía, creo que lo decía también un literato, que la inspiración no existe, que realmente es un trabajo que vas teniendo hasta que llega un punto en que ya todo ha madurado, que nada más vas, te sientas y empieza a fluir todo. ¿A ti qué te parece eso? ¿Y cómo es también tu trabajo de estar escribiendo, de hacer rolas? ¿Cómo surge ese proceso? ¿Y si realmente es un momento en el que te iluminas, estás en la borrachera y de repente te llega un momento y empiezas a escribir todo en ese momento y todo te sale perfecto? ¿Cómo es la dinámica de composición de Eblen? Bueno, pues ahí voy a citar a un amigo que tengo que se llama Isidro Delgado, saludos también, Master, que habla mucho, por supuesto, de la técnica del proceso, de ser cuidadoso con este asunto. No sabes cómo lo respeto a él, tiene unas canciones extraordinarias. Y en alguna ocasión me dijo que esa es la onda, que muchos que empezamos a componer, componemos de modo muy inspiracional, lo cual quiere decir que olvidamos el modo transpiracional, ¿no? O sea, lo que hay que sudar de la canción. Y sí, ya veo que sí es injusto para aquel que, por ejemplo, Luis Eduardo Aute, que se avienta a veces piezas que madura durante muchísimo tiempo y que resulta ser obras maestras, y yo llego, escribo las mías de madrazo, saco todo, pero pues es muy descuidado a veces, vamos a decirlo como es, ¿no? Ya con el tiempo dices, madres, esto lo puede haber puesto de este modo, bla, bla, bla, y todo el asunto. Pero a mí te voy a decir por qué me sudan las manos cada vez que compongo. Porque siento que se me va la idea. Y eso es porque no tengo técnica de componer. Y eso lo admito. Porque no he tomado los talleres, las medidas, los recursos, no los tengo a la mano. O sea, yo me vienen, sí mido a veces las rimas, mido obviamente que haya una buena onda de que funcione, pero no me pongo exquisito en ello. Entre muchas otras cosas, porque no lo conozco, la verdad no lo conozco. Pero no sé si me importe tanto, eso sí lo voy a decir con toda honestidad. O sea, me ha funcionado este modo de escribir y voy a seguirlo explorando de ese modo, aunque no descarto aprender bien. El proceso es ese, llegar con la idea y ponerla. Pero tengo que tener la guitarra en la mano yo, ¿no? O sea, no soy un poeta que sí grabo mis notas y todo y tengo por ahí, pero cuando hago canciones que son de muy pensadas, me salen muy cerebrales, hermano. Se les ve la costura, se les ve la costura de meter esta idea con esta y son las que menos me terminan gustando, sí, totalmente. Y yo alcanzo ya a reconocer cuando un cantautor hace eso, ¿eh? Se nota, porque te lleva de un concepto a otro que no tiene, son conceptos heterogéneos completamente, sí, claro, sí, y los meten a huevo con cuña en la composición, y se nota que no hay un hilo. Yo por eso incluso debatiría esto, y lo he debatido con grandes masters del tema, que trabajan una canción durante años y está chingosísima, pero llega un momento de inspiración y componen de un solo madrazo, ¡pum! Alevosía, cabrón, mocos, cállese, ¿no? Ojalá el himno de los chairos y de nosotros, los trovadores, la compuso un niño, cabrón, un niño con una idea bien hecha y se acabó. Un niño culto, un niño creativo, pero un niño, güey, o sea, en ese entonces, ¿no? Entonces, sí, hay un tema ahí, por supuesto, y el mío, mi leitmotiv es que la canción se escuche redonda, que la idea inicie y termine y que tenga una trama y que tenga un cuerpo, una esencia, que no sea un Frankenstein de mil cosas, ¿no? Y entonces, ¿para ti qué sería una buena canción? ¿Qué elementos debería de tener una buena canción más allá del proceso de creación para Eblen? Ok, no, bueno, pues qué pregunta tan cargada, pero bueno, una canción debe para mí, de cumplir una función, la que sea que se haya puesto. Si es levantarnos en armas, enamorarnos, si es hacernos pensar sobre la muerte, Dios, o la ausencia de Dios, del amor, etcétera. Debe de cumplir esa función, la que sea, o hacer que los amigos digamos salud, ¿no? Yo tengo una canción que a pesar de que no estén aquí, te la paso después para hacer que los amigos digamos salud, ¿no? Esta que estamos escuchando de fondo, esta pieza magnífica de Bach, todas las canciones que escuchamos por no vernos snob, esta canción también cumple un propósito, ¿no? Puede ser buena y puede ser que no te guste, también hay canciones buenas que no te gustan, ¿no? Entonces, repito, sin el esnobismo de decir, la alta cultura, que cumple su función, ya de entrada. Y la segunda debe de tener una estética, para mí debe tener una estética. Yo sé que es un tema con el que podríamos platicar un chingo de tiempo, porque ahí está toda la escuela de los rupestres, que a los cuales pues, realmente no es algo ni que les importe ni que busquen, ¿no? Y hay canciones súper bien logradas. Pero aún así hay algo de estética, hermano. ¿Sí me explico? Hay un camino que la canción está recorriendo y que lo respeta. Si tú estableces las reglas de tu propio juego y te engañas a ti mismo en tu propio juego, cabrón. Ahí tengo a varios amigos que no voy a mencionar, pero que hacen canciones mojacalzones, como dice Carlos Arellano. Y lo logran, papá, ¿no? Es lo que platicamos tú y yo ayer. Y nada tiene de malo porque pues ahí está la onda. Eso es para mí lo que hace una canción buena. Pero una canción que a mí me guste debe tener elementos particulares, por ejemplo, que me haga pensar, por supuesto, que no sea tan suavecita ni tan dulce, que sepa un poquito amarga para que me tarde un ratito más en digerirla, que la quiera, por supuesto, repetir. Debe de tener imágenes claras. A mí me gusta que tengan imágenes que te transporten a ciertas cosas. Y pues a mí me gusta la parte de la música así como tal. O sea, ubicas a Gerardo Pablo, un cantautor de Puebla. Él es un esteta, así es, chingón. O sea, bueno, su voz casi se escucha como autotune. Y un guitarrista hermoso. Saludos, Gerardo, ha venido a tocar acá a Toluca conmigo. Y más bien, yo he tocado con él. Y sus canciones me gustan por eso, porque se ponen el propósito de ser hermosas. Que no es lo mismo que a lo mejor un güey que hace una canción rupestre no quiere hacer una canción hermosa, pero ambas cumplen su objetivo. Hay una de Gerardo que se llama Algún Recuerdo. No mames, qué cuerdas, qué guitarra, qué voz, lo que dice, la poesía y todo. Esa canción está bonita, cabrón. Ahí están ejemplos de los nocturnos de Chopin, güey. Se ponen el propósito de ser nacionalistas, ominosos, poderosos en dos manos y lo logran, cabrón. Te hacen viajar completamente. Si en medio empezara a tocar una cumbia Chopin, pues a lo mejor estaría medio loco, cabrón, ¿no? O sea, se pone un propósito y lo cumple. Esa es la onda. No me gustan los cadáveres de pedacitos así que no tienen esencia y que no te saben a nada. Eso es lo que no me gusta. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Esta que te mencionaba, me gustaría. Esta siento que sí cumple su propósito, no porque sea mía, sino porque es una de mis favoritas. Se llama Amigo. Que es para que digamos salud. Aquí no viene en el disco de Ráfaga, en nuestras redes sociales. Esa va a salir pronto. Pásale, Juan Manuel. Ya llegó Juan Manuel. Va a salir pronto en redes sociales y todo este asunto va a ser mi próximo sencillo. Pero es una canción que incita a decir salud. Así como te voy a decir yo ahorita a ti. Salud. Salud. Pues recuerden, estamos aquí con Eblem Ortega para Música Híbrida y regresamos en un momento. Amigo. Salud, amigo, aquí me tienes otra vez para empezarla. Como siempre no invitado, ya lo sabes, siguiendo la tradición. Aquí te traigo una canción con el mismo ritmo de siempre, versión 2230 de lo mismo, obra maestra de la copia de la copia. Pero esta es para ti. Es siempre un gusto esa mentira de solo un trago y nos vamos a hablar del mismo tema de hace 15 años, platicar e interrumpir pan con lo mismo. Ya sé que todavía piensas en Alejandra Y tú ya sabes que voy a escuchar la historia por enésima ocasión. Por enésima ocasión. Salud por ellas, las canciones que no nos dejan caer. Golfas o damas, dependiendo de la hora. Salud por quienes nos arrastran a la aurora. Salud por Silvio, que sabe corresponder. Salud amigo, salud ahora que nos sentimos eternos. Salud por el momento aunque cueste la vida. La vida que es muy corta si no tienes vicios. Salud amigo. Discúlpame la falta de creatividad, las pocas veces que te he dicho lo que siento, comprometiendo mi heterosexualidad. Simplemente te quiero, amigo mío, te quiero. Te quiero y salud. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Eblen Ortega de la ciudad de Toluca. Y bueno, ya llegamos al último segmento. Y bueno, aquí hablamos como de cosas más mundanas con respecto a qué onda, qué es lo que estamos oyendo. Platícanos de nuevo cuántas producciones llevas. Cuéntanos un poquito de todos los discos que has sacado pues en este tiempo que has estado de cantautor. Bueno, son dos. Saqué Ráfaga hace 2 años, repito, no me acuerdo cuándo. A 1 y medio por ahí lo presenté en vivo. Y ese disco también lo grabé. Los Jaguares, búsquenlo, está ahí en todos lados, todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, Deezer, todas estas madres, ¿no? Y ahora estoy en el proceso de grabar mi tercer álbum, que es algo que sí me gustaría platicar y que escuchara la banda. Vienen canciones nuevas. Esta que acabamos de escuchar es una de las nuevas, se llama Amigo. Viene una que se llama Vampiro, viene Veneno, No Falta Quién, un bolero muy sabroso de este momento en el que, a pesar de extrañar a alguien, pues puedes pasártela bien, pues, ¿no? Esa sí habla de amor, está muy. Esa sí es un algodón de azúcar bañado en chocolate con chispitas de colores, pero bueno. Está también una que se llama Aniversario Cero. Está la más reciente que compuse, que se llama De Vez en Cuando. Se las paso luego para que las escuchen. Este disco va a estar este año, en 2018, va a estar listo. Voy a hacer otra presentación en vivo. Les invito a que me sigan en las redes sociales, mi sitio web, eblemortega.com. En mis redes sociales, Facebook, así estoy como Eblem Ortega. Y nada más estoy en Facebook porque realmente soy malísimo para todas esas madres. Ahí va a estar la invitación para que me vayan a ver presentar el disco en vivo. He trabajado mucho en la producción, en la composición de estas canciones. Me gusta la idea de que lleguen a la gente, de que se muevan, de que me sobrevivan las canciones y que viajen más que yo. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Eso me encantaría, hermano, ¿no? Que viajen más que yo las canciones. Y bueno, lo que sí prometo es seguir componiendo de ese modo inspiracional, aunque sea vomitivo a veces, pero que sea efectivo a estarlo pensando demasiado por ahora. No sé, a lo mejor si me entrevistas el año que viene ya me hice toda una especie de literato, ¿no? Pero de entrada es eso. Y creo que vienen buenas cosas, colaboraciones con artistas muy chingones, como te platicaba ayer. El Masto Erzo, Carlos Arellano, por ahí grabé ya con el maestro Alfonso Maya, Poncho Maya, saludos a todos ellos. Y algunas otras que no quiero quemar, pero que vienen con cosas chidas y que bueno, ahí irán saliendo y los mantendré al tanto. Oye, ¿qué es lo más difícil de ser un músico independiente, de ser un trovador independiente? Te genera una riqueza, ya no una riqueza espiritual, que ya vimos que sí, pero una riqueza de dinero, sí, de sostenerte, de que esa carrera realmente te esté generando pues una comodidad, digamos, no para ser rico, pero sí para poder moverte, para poder presentarte. ¿Qué pasa con eso? Pues mira, yo procuro hacerme rico cada vez que puedo, pero independientemente de eso, la realidad es que, como dice Woody Allen, tener dinero es mejor que no tener dinero exclusivamente por razones financieras, ¿no? Ahí hay un tema, si lo platicamos tú y yo ayer, a veces el artista, dependiendo de lo que quiera conseguir, se reniega un poco a la parte de admitir que cada vez más el arte se trata de otras cosas y menos de arte. No es algo que inventé yo, es algo que así está funcionando el mercado, es algo que de ese modo nos suscribe a todos. Y el error más grave, ayer platicaba algo contigo y lo quiero reiterar hoy, el error más grave es querer meter a huevo los productos en un mercado al que no pertenecen. Ahí está este ejercicio de marketing, ¿no? Tienes la maquinita esta expendedora de dulces. ¿Qué vole, papá? La maquinita esta expendedora de dulces, ¿no? Y casi siempre al centro ponen los productos que más se venden, y no es casualidad. ¿Por qué quieres meter a huevo las cosas que no le interesan a la gente? Pues vas a corromper tu mercado. Así funciona el mercado, y no reneguemos en la parte que se necesita. Es una parte de marketing, de otras cosas. Cada vez más se trata de ello. Obviamente dependiendo de lo que quieras conseguir. Por eso decía que yo quiero llegar a la gente, que no es lo mismo que prostituirme. No es lo mismo en lo absoluto. Entonces, contestando tu pregunta, es difícil. Por supuesto que es difícil, pero la onda sería que tú supieras qué quieres hacer con la música. ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál sería el propósito de Eblen Ortega? Yo te digo con toda honestidad, y esto es algo que en alguna ocasión hablé con un amigo, me dice, te faltan huevos, güey, porque te dedicas a otra cosa y no te dedicas de lleno a que la chingada. Si no hay tocadas y la chingada. Bueno, pues cada quien su pedo, papá, pero el día tiene 24 horas, yo tengo otro business, otras cosas, hago otras cosas, porque quiero que mi música madure a su ritmo, porque no tengo ahorita la prisa de componer esto, o de que hazle una canción a mi mamá para que la chingada y te doy una lanita, o vete a tocar de gratis acá. No, porque me caga este tipo de cosas. Por ejemplo, acá que vimos a mi amigo, que están invitando a la gente, rogándole para que jalen, vengan al concierto, apoya el arte local, apoya el arte underground, apoya todo, y se le ve como un niño enfermo al arte, papá. Si es bueno, aunque sea tu público selecto, como tú lo dijiste ayer, te va a llegar, pero si es bueno. Si es malo, aunque le ruegues, si le ruegues, nomás te va a ir a ver tu mamá, y una vez, porque ya la segunda va a decir, hijo, ya me sé las canciones, ya qué chingados voy, ¿no? No es un niño enfermo, no le tenemos que inyectar vida artificial. Si es buena, la gente va a ir, y por eso quiero que lo mío madure a su tiempo. Por eso hago otras cosas, pero respeto y mi mayor admiración por quienes tienen esos huevos que yo no, de dedicarse de lleno y chingue su madre lo que vaya apareciendo. Eso está pesado, está de locos. Y a muchos el hambre, y no me refiero al hambre literal, sino esa necesidad los prende y los incendia más como creadores. Eso está chingón. No es mi caso, pero para mí el propósito ahorita es dejar las cosas madurar a su tiempo. Oye, Eblen Ortega, ya te iba a decir a Eblen Macari. Eblen Ortega, ¿qué me haces? Sí. Chingale, pusiste a Eblen Macari, pero... Pues no me queda más que agradecerte que hayas tomado esta entrevista. De verdad que fue una entrevista como muy rápida, muy pues muy instantánea, pero muy enriquecedora. La verdad es que platicar contigo de estos, de estas cuestiones del arte, un poco de ver cómo te mueves y cuál es tu proyecto, para nosotros ha sido muy chido. Nos gustó lo que tocaste en esta madrugada. Y pues bueno, pues ya nos despedimos. ¿Y con qué rola nos vamos a ir? Mira, he presentado ya Vals Antiguo, Todos los Dioses, Agua Quemada y Amigo. Y pues vamos a despedirnos con la rola que le da nombre a mi EP. Una rola que es 100% toluqueña, porque habla del clima de acá y de cómo somos, fríos, ojetes, con todo respeto, muchachos. No, bueno, la verdad es que he dicho en muchas ocasiones que cuando te ganas un amigo toluco, tienes un amigo para siempre y un buen amigo, ¿eh? Pero pues sí somos a veces medio fríos, ¿no? Pero habla de ese clima y hace una especie de metáfora ahí con el carácter de las mujeres, que a veces puede ser algo impulsivo, a veces algo fuerte, como una tormenta, como una ráfaga. Así se llama la canción, Ráfaga, y te agradezco mucho, Orlando. Efectivamente, la entrevista se me pasó muy rápido. Unas excelentes preguntas que nos dejan para material como para otra ocasión. Y bueno, pues agradecerte el foro, agradecerte tu auditorio, invitarlos a que me sigan, se quejen, me mienten la madre por redes sociales, estoy abierto a todo, y a que platiquemos. Yo ya ves que soy un loro huasteco, estoy dispuesto a platicar siempre, ya te vi, ¿eh? Y les presento mi canción Ráfaga, muchas gracias y seguimos aquí en La Onda. No, al contrario, Eblen, muchas gracias. Recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Arriesgarme, ¿qué le voy a hacer? Fuimos dos rayos que cruzan a incendiar el cielo y desaparecer. Iluminamos Toluca en una noche fría, como suelen ser. Anunciaba tempestad. Fuimos luz, un relámpago, una nube, un huracán, una ráfaga de violenta luz que anunciaba tempestad. Ver llover sueños de baja estatura que una semidiosa no puede entender. Ahora odio el sol que hay afuera y cierro las cortinas al amanecer. Y espero que haya tormenta que se inunde el mundo por volverte a ver. Y fuimos luz, un relámpago, una nube, un huracán, una ráfaga de violenta luz que anunciaba tempestad. Y fuimos luz, un relámpago, una nube, un huracán, una ráfaga de violenta luz que anunciaba tempestad. Thank you.